Ay, de mi llorona, llorona del sentimiento. Ay, de mi llorona, llorona del sentimiento. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que yo siento. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que yo siento. Esta versión de La Llorona, queremos acordarnos hoy de nuestros hermanos mexicanos, interpretada por Eder Pulhammer, una banda valenciana que está empezando y que nos ha regalado esta joya. Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead, al programa número 602. We are the metalheads. Don't wanna sound like you. mucho. We are the metalheads. You think we're crass, but we kick ass. We are the metalheads. Don't wanna sound like you, 'cause our life is true. We are the metalheads. You think we're crass, but we kick ass. We are the metalheads. Don't wanna sound like you, 'cause our life is true. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. It's time to kill. Vamos a empezar fuerte. Vamos con Blast Open, con lo nuevo de los renovados Blast Open. Esto se titula Riding on a Dead Horse. We'll be right back. Aquí Alex Baza de Morphium y estás escuchando Diario de un Metalhead. A continuación, Parasite, del último disco de Morphium, The Fall. Morphium, que estarán este próximo sábado en la Sala Babel Leaf Stage de Alicante con Hasboot y Warg como bandas acompañantes de la mano de Green Comet. ¡Seguimos! Estás escuchando Diario de un Metalhead. Será el jueves 17 de marzo en la Sala Gong de Oviedo cuando True Enemy visite Asturias. suena el tema On the Verge y tenéis toda la información al respecto en diariodeunmetalhead.com. See you. Y más carne para la picadora, porque el 19 de marzo, 19 de este mes, sábado, visitan Asturias y la sala Sir Lawrence Leice, acompañados ni más ni menos que de Valdemar. Warriors, el bonus track perteneciente a la edición japonesa de Straight to Hell, el último disco de Valdemar, que estará en el 19 de marzo, con Leice en la Sir Lawrence de Oviedo, anticipadamente en taquilla 24, y están a la venta las entradas en el Lúpulo Feroz de Oviedo y en la librería Paraíso de Gijón, además de en Metal Trip y en My Acceso. Tenéis toda la información ampliada en diariodemetalhead.com, donde si no, ¡seguimos! Las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Suena Play With Fire, tema perteneciente a Eye of the Storm, el último álbum de Ecstasy, que la próxima semana comienzan su larguísima gira bajo el paraguas de Área 51 Metal. Vamos a hablar con Jorge Oyoki, guitarrista de la banda, en unos minutos, sobre esa gira, sobre sus planes inmediatos, con nuevo disco por medio, en rigurosa primicia, por cierto, y sobre lo que es Área 51 Metal. Será eso, en unos instantes. Let the senses run wild. Al otro lado del teléfono tengo a Jorge Bioki, guitarrista de Ecstasy. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola Larry, un placer estar con vosotros siempre. Genial volver a tenerte por aquí, que hacía tiempo que no hablábamos con toda esta historia de la pandemia, pero bueno, por fin volvemos a hablar. Habíamos hablado hace ya 2 años, sí, 2 años ya, porque 2 años hace que ha salido Eye of the Storm, vuestro último disco, ¿verdad? Sí, eso es justo, la verdad es que tuvimos una puntería que ya podía tener esa puntería para la lotería, macho, porque como tú dices, o sea, justo salió el disco una semana antes del famoso confinamiento y lo que dices, pues en estos 2 años pues es que no se ha podido hacer nada, ¿no? Hemos intentado hacer, bueno, yo no sé ni la de veces si se han cambiado fechas para arriba, para abajo y al final nada, el año pasado pudimos hacer en octubre y noviembre 4 fechas. Pero vaya, ahora ya se ve la luz al final del túnel y ahora ya sí que los conciertos vienen de verdad, ya se están haciendo, más o menos pues como los hemos conocido toda la vida, los conciertos así que sin mascarilla y sin nada, y con muchísimas ganas, la verdad, de poder salir a presentar este disco, porque tenemos muchas ganas de tocar estas canciones. Sí, vais a presentarlo con una alineación muy distinta de la que os acompañaba a Silvia y a ti cuando salió Eye of the Storm, ¿verdad? Sí, eso es. De hecho, solo salimos adelante Silvia y yo. Y ahora tenemos a 3 chicos nuevos de Barcelona, que son unos musicazos, la verdad. Y la verdad es que los 4 conciertos que hemos hecho, puede sonar raro, ¿no? Pero yo creo que han sido los mejores que hemos hecho en la historia de Ecstasy, ¿no? De hecho, en el segundo concierto aquí en Pamplona es lo que comentamos, ¿no? Que pese a todos los problemas que hubo aquel día, que Silvia tuvo unos problemas de voz, la verdad es que la banda sonaba como un cañón, ¿no? Y al día siguiente en Barcelona, que fue, yo creo que el mejor concierto que hemos hecho en nuestra historia, ¿no? Lo cual puede resultar raro, ¿no? Que una banda con gente nueva, pues la verdad es que así ha sido y con muchísimas ganas de salir y que todo el mundo les conozca. Bueno, hace unos días me pasabas un correo con toda la gira actualizada, con un montón de fechas. Las 3 primeras están allá a la vuelta de la esquina. El día 18 estáis en Zaragoza con Daeria. El 19 de este mes en Murcia, en La Gama, con La Fase y con Harlov. Y luego ya en abril, el día 9, sábado en Madrid, en la sala de Revy Live, con Ars Amandi y con Romeo. Compañeros distintos en cada fecha. Cada concierto va a ser una nueva aventura. Ya conocéis a las bandas en persona, habéis compartido cartel con ellas. Me refiero a todas estas que he citado, a Daeria, a La Fase, a Harlov, a Ars Amandi y a Romeo. Pues a casi todas, la verdad. El día 18, como dices, estaremos en Zaragoza con Daeria y con Snake Eyes, que con Snake Eyes ya hemos tocado. Bueno, la verdad es que estos conciertos entran dentro de la gira de Metal United, ¿no? De lo que es Area 31. Y con Snake Eyes ya hemos tocado, con Pepe ya tengo una relación muy buena desde hace bastante tiempo. Y luego con Ars Amandi tocaremos en Madrid también, que tocaremos las 2 bandas en el set completo. Ya hemos tocado en el pasado también 2 veces y hay muy, muy, muy buen feeling. Con Romeo no nos conocemos personalmente, pero sí que hemos hablado también, porque están la misma gente que nosotros. Y luego en Murcia estaremos con Harlov, que son súper amigos. De hecho, Silvia grabó una canción en su primer disco, una colaboración. Y con La Fase también son amigos de aquí de Donosti y hemos tocado varias veces. Sí, así que se puede decir que vamos a estar en familia y súper bien acompañados. Además, estos conciertos, lo que te decía, vamos a tocar casi todas las bandas el set completo, para que sea una fiesta, ¿no? O sea, una fiesta que cada concierto pues van a ser 4 horas de música en directo, ¿no? Que ya nos hace falta a todos, ¿no? Sobre todo para el público, ¿no? Que después de tanto tiempo en casa encerrados, pues ya podamos disfrutar de la música en directo, volver a vivir los conciertos, y qué menos que darles, pues eso, 4 horas cada día con todas las bandas ahí encima del escenario. Sí, te has metido ahí en ese berenjenal de Área 51 con Pepe de Snake Eyes, como bien decías, porque eso será un berenjenal. Me imagino que ahora ya no hay un minuto libre para descansar. Pues no, la verdad, no lo sabes bien. Esto además ya sabes que cuando estamos cerca de, bueno, cerca o más de 20 bandas, y bueno, pues cada banda tiene quiere solo lo suyo, ¿no? Ellos vienen a hablar de su libro, ¿no? Así, sin embargo, pues Pepe y yo tenemos que trabajar para todos y combinar unos con otros. Pero la verdad estamos súper ilusionados, ¿eh? La verdad es que no hacemos esto por dinero, ni mucho menos, sino que es una especie de poder sumar sinergias entre bandas, ¿no? Y ayudarnos unos a otros. Solo que Pepe y yo pues somos la cabeza visible de todo esto, ¿no? Y marcamos un poco todo, ¿no? Y la verdad estamos súper contentos porque con esto del Metal United, solo en el primer semestre del año ya van a ser casi 40 conciertos entre todas las bandas, ¿no? Incluso trabajamos también con bandas internacionales, como Hecho Forever o como Hardline. Y también se han sumado a esto de la gira del Metal United, con lo cual, para mí eso es un subidón, ¿no? Y la verdad que estamos súper súper ilusionados. De momento se han hecho los primeros conciertos, están funcionando muy bien, lo cual ha sido una sorpresa positiva, ¿no? Porque cuando tú ya sabes, ¿no? Cuando trabajas un montón en hacer cosas que no tienen mucho claro, el negocio, ¿no? Por así llamarlo, no de lo musical, pues quema mucho, ¿no? Pero cuando ves que la cosa sale bien, que luego la gente se ha ido súper contenta del público, ¿no? Que además los comentarios en redes sociales o en las webs, han alabado mucho esta idea de unir bandas, de... Pues claro, ¿no? Las entradas valen lo mismo si toca una banda que si tocan tres, ¿no? Y es más, si recuerdas, poco antes de la pandemia, nos quejábamos siempre todos, yo incluido, de que venían los guiris y tocaban 70 minutos y se largaban, ¿sabes? Pero no era media hora. Y aquí estamos hablando de conciertos de 4 horas de música, ¿no? Entre todas las bandas. Y pues yo entiendo, ¿no? Que la gente esté contenta y pues nosotros pues más, ¿no? Porque al final es decir que... igual me estoy echando flores, no lo sé, pero es como que, joder, una recompensa al trabajo bien hecho, ¿no? Por así decirlo. I'm not. Bueno, volviendo a Ecstasy, a partir del 25 de mayo comienzan vuestras fechas fuera de España, pero antes tenéis una que yo no tenía anotada, que me he enterado esta semana, que es en Fustiñana, que es una localidad de Navarra. Sí, eso es en el sur de Navarra, un pueblo, y nos ha contratado el ayuntamiento, y la verdad que una casa de cultura, ¿no? Pues supongo que hay en Asturias también, desde varios pueblos de esos que tienen 3.000 habitantes más o menos, 2.000 habitantes, pues que hacen dos o tres cosas al año, realmente. Entonces para nosotros es un orgullo, ¿no? Que en casa, ¿no? Aquí en Navarra, pues ya no es la primera vez, sino que ya nos van llamando para hacer cosas así, porque es un ciclo en el que el otro que toca es el drogas. Te quiero decir que joder, que hayan elegido a las drogas y a nosotros, de un elenco de 30 bandas que estábamos preseleccionadas, pues joder, pues también para nosotros es un orgullo y un poco pues la recompensa al trabajo de tantos años que llevamos ahí, ¿no? Luego en mayo os vais a esa gira que ya parecía maldita, a Suiza y a Alemania, 5 fechas y con Human Shoe, ¿verdad? Sí, eso es, con Humanzu. Hacemos allá 5 fechas, luego también hay una más con Hardline, que tocamos ahí en Suiza también, en una de las mejores salas de Europa, que se han grabado como de DVDs, la Z7. Pues, ah, sí, me suena, que ha grabado DVD de Gamma Ray o Pretty Maze, ha grabado allá de DVDs, y joder, nosotros tocamos con Eclipse hace unos años y pues, una pasada de sala. Uh-huh. Y luego hacemos las fechas con Humanzu, que también pues un poco es eso, la recompensa a todo lo que hicimos con el anterior disco, que fuimos 3 veces por allá. Y la verdad es que estamos súper agradecidos allá de los promotores que han confiado en nosotros. Y de hecho fue una sorpresa muy grande que no Humanzu, ¿no? Que es una banda que tiene más discos que nosotros, que también tiene una historia ahí en Alemania, que también han girado por Europa, vengan debajo nuestra, ¿no? Con lo cual, pues ahí, no sé, o sea, tenemos que darlo todo para demostrar que esa confianza que han depositado en nosotros, ¿no? Pues que salga para adelante. Y además, o sea, otra sorpresa es que primero iban a ser 3 conciertos, con esto de la pandemia se aplazaron, ahora son 5. O sea, que te quiero decir que la cosa está funcionando muy bien, ¿no? O sea, es porque si van sumando fechas es porque la gente lo demanda, ¿no? Así que estamos muy contentos, ¿sí? La verdad es que es un lujo, ¿no? El poder hacer casi más fechas fuera de España que en España. No por nada, sino porque nosotros vamos a donde nos llamen, ¿no? Lo mismo que este pueblecito de Navarra, ¿no? Pues sí, la verdad es que llenar el calendario, ¿no? Aunque luego alguno en el grupo se queja, pero yo con todo lo que pueda llenar, bienvenido sea. Sí, es que luego, después del verano, a partir de octubre, es una locura. Nos tienes amargados, nos vais a tener amargados porque no vamos a dar abasto a informar de todo lo que tenéis planeado. Porque tenéis visitas incluso dobles a Madrid y Barcelona, y luego volvéis otra vez a Alemania y a la República Checa. Esto es una locura. Sí, de hecho, claro, lo que pasa es que ahí vamos a hacer una gira con Hardline, que son 6 fechas, son 4 en España, 2 en Alemania, y además ahí haremos también el repertorio de 75 minutos, es decir, que como en España la gira es el Metal United, ¿no? Pues de las dos bandas haremos el repertorio completo, lo cual también significa que está súper bien para la 51, que Hardline, o sea, ya, o sea, deje también a esta sin tocar su repertorio completo, ¿no? O sea, que son parte de la familia, ¿no? Por así decirlo. Y luego repetimos Barcelona y Madrid, porque también vamos a estar abriendo para Eclipse en diciembre, que van a ser las salas más grandes que hayamos tocado nunca aquí en España, ¿no? Porque hacemos Rasmatas 2, y creo que es Lamón en Madrid, y Burlada aquí, o sea, son dos salas para 800.000 personas, ¿no? Y como dices, volvemos entre medias, volvemos por Alemania, por Chequia, que no hemos estado nunca allí. Allí volvemos a repetir con Humanzu en fechas, y bueno, y hay 2 o 3 fechas todavía en Suiza y Alemania que faltan, se tienen que confirmar, pero que estarán ahí entre medias también. Ahora que citas a Eclipse, es asombroso cómo han crecido, ¿eh? Cómo van creciendo con cada disco. La verdad es que es una pasada, ¿eh? Sí, yo por ejemplo, justo antes de la pandemia, fue uno de los últimos conciertos que vi ahí en las Marcas 2 en Barcelona, con el anterior disco. Y la verdad es que, fíjate, nosotros tocamos con ellos la primera vez en 2015, que hacíamos la We Rock, que si no me equivoco estabas tú por allá, ¿no? Además, la We sí, Rock, lo que no recordaba era que fuera en 2015, 7 años ya, macho. ¿Qué pasaba? Sí, sí, en 2015, ahí. Madre sí, mía. ¿Sabes qué pasa? Que como han pasado 2 años de pandemia, es como si hubiesen pasado 5, ¿no? Sí, para todo esto. Madre mía. Pero fíjate, pues ahí había. No llegaba a 300 personas, porque 300 era el soldado, y en dos giras más están metiendo 700, 800 personas, ¿no? Es increíble. La verdad es que se lo merecen, ¿eh? Porque es una banda que no tiene un disco malo, y luego este directo es que tienen un directo muy, muy, muy potente. Y bueno, de hecho, hay gente que piensa que somos un poco kamikazes, ¿no? Porque esta va a ser la cuarta vez que tocamos con ellos. Y hay bandas que a lo mejor es mejor no telonearlas, ¿no? Porque cuando sabes que una banda es un pelotazo en directo, pues es casi igual mejor telonear a otro, ¿no? Para que así tú destaques más, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, fuera bromas, pues para nosotros siempre es un placer. Ya son como parte de la familia, ¿no? Somos muy amigos, hemos hecho una muy buena amistad. De hecho, te voy a contar una anécdota, y es que nuestro guitarra, Carles Sanse, ha sido su técnico de guitarras en gira, en 3 giras con ellos. Uh-huh. Así que somos parte de la familia, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabe que nosotros hemos trabajado desde el principio con Eric, mezclando y tal. Incluso en el último disco estuvimos allí en su estudio una semana. De hecho, dormíamos en su casa y con su familia, y la verdad es que hay una muy, muy, muy buena amistad, ¿no? Así que cada oportunidad que tenemos de tocar con ellos, pues para nosotros es bienvenida. Antes de terminar, ¿cómo ha sido acogido Eye of the Storm? Porque claro, en 2 años ya se puede hacer un poco de balance de qué ha pasado con el disco. Ya sé que claro, al no presentarlo en directo en condiciones, probablemente hayan restado adquisiciones, pero bueno, ha sido acogido con cariño, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que ha sido la vez que mejores críticas hemos tenido. Sobre todo, eso lo miro fuera de España, ¿no? Porque fuera de España, yo recuerdo con el primer disco que no salían apenas más que apenas reseñas en medios. Con el segundo alguna más, pero con este último disco sí que han salido, ¿no? Y a todo el mundo se le envía la nota promocional, solo que la diferencia está ahí, ¿no? Cuando un disco es mejor que otro, pues salen las reseñas, ¿no? Ahí no hay ni dinero de por medio ni historias. O sea, cuando un disco es bueno, al final te lo reseñan. Y bueno, luego también, pues lo dicho, ¿no? Nosotros hemos ido trabajando ya con el último, con el anterior disco, hicimos mucha cartera. Y al sacar un disco que yo creo que ha sido un paso de gigante hacia adelante, pues nos está llegando un poco la recompensa, ¿no? Y ahora la gente, pues pequeños promotores, ¿no? De otros países, pues están apostando por nosotros. Y esa es la mejor señal de que el disco ha gustado, ¿no? Luego, pues ya sabes, la gente es de largo el disco que más escuchas tiene en Spotify. Es que igual son 35 o 40 veces más que el disco anterior, los números, ¿sabes? Entonces, eso nos lo dice todo, ¿no? Eso es que ha gustado mucho y pues muy contentos, ¿no? Ahora sí que estamos ya trabajando en el próximo disco, ya tenemos varias canciones maquetadas y esperemos estar a la altura, ¿no? Porque es un poco... como tú que eres súper fan de Iron Maiden, ¿no? Cuando sacaron The Number of the Beast, pues luego había que sacar algo que estuviese a la altura, ¿no? Así que esperemos sacar un Peace of Mind, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. ¿Cuándo tenéis proyectado sacar lo siguiente? Venga, pues mira, te voy a dar una primicia, porque además eres el primero que lo vas a hacer oficial. Y en abril vamos a sacar un EP con 6 temas. Que son 5 temas del último disco regrabados en castellano y con nuevos solos de guitarra y una versión acústica del tema Crashing Down. Y esto saldrá, creo, si no me equivoco, el 2 o el 8 de abril, no me acuerdo la fecha exacta. Y como te puedes imaginar, pues también hemos grabado un videoclip que se está ahora editando y saldrá en 2 días. La jornada también se anunciará pronto. Así que eso va a ser lo próximo que salga al mercado de Extras. Va a ser una edición limitada a 500 copias, o sea que va a ser casi de una cosa para coleccionistas, porque va a ir con púas y postales también de regalo, etc. Y luego pues la previsión es lo que es un disco completo ya en 2023, a lo largo del año. también queremos grabar algún concierto de esta gira, porque grabamos uno en Pamplona, pero finalmente no quedó la cosa como tenía que quedar. Así que tenemos que repetir la grabación de cara a editar lo que es un Blu-ray, un DVD en directo, ¿no? Es una cosa que nos dio mucha pena que después de haber llevado todas las cámaras no saliese como tenía que salir. Y es una cosa que queremos repetir, y también eso, pues en cuanto lo grabemos en el concierto adecuado, pues a los poquitos meses estará en la calle también. Pues nada, Jorge, solo desearos toda la suerte del mundo, que os la merecéis, que sois muy currantes. Y nada, que espero que hablemos pronto de más cosas. Sí, cuando quieras. La verdad es que lo que te digo, en las próximas semanas habrá noticias del lanzamiento de este EP, que la verdad estamos muy esperanzados, pero también escépticos, ¿no? Porque es la primera vez que vamos a mostrar algo en castellano, ¿no? Pues siempre hemos hecho todo en inglés. Y bueno, pues estas cosas de la pandemia, ¿no? Pues que, oye, pues para no podíamos estar quietos y pues pensamos en hacer algo especial. Y vamos a ver qué tal, ¿no? También esperamos que... Yo sé que hay gente en España, ¿no? Que al final le tira mucho más las bandas canten en castellano. Entonces vamos a ver un poco la respuesta, ¿no? Y según la respuesta, pues igual luego en el futuro tenemos que replantearnos el sacar una doble edición, como por ejemplo hicieron Avalanche con el último disco, ¿no? En inglés y castellano, como han hecho otras bandas, pues vamos a ver. Así que nada, un poco lo que el público nos diga y demande, pues nosotros haremos, ¿no? Que al final estamos aquí por divertirnos nosotros, pero por supuesto que tenemos siempre muy en cuenta todo lo que nos dicen los fans, ¿no? Pues Jorge, un placer haber vuelto a hablar contigo y nada, que ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis. Vale, pues nada, por mi parte también, un placer hablar contigo, Larry. Mandar un fuerte abrazo siempre a toda la gente de Asturias y a ver si con este disco, con esta gira, conseguimos ir por Asturias, que por ahora no hemos tocado nunca por ahí, con esta banda. Así que a ver si esto cambia pronto. A ver si se nos logra. Un abrazo. Venga, un abrazo, tío. Chao. Hasta luego. Hasta ahí nuestra conversación telefónica con Jorge Oyoki, guitarrista de Ecstasy. Comenzamos escuchando Play With Fire, seguimos con Perfect Strangers y despedimos el apartado de Ecstasy de esta noche con Die Young. guys, this is Wolf Hoffman from Accept, and you are listening to Diario de un Metalhead. Mañana viernes se celebra en Oviedo, en la sala Sir Lawrence, el Desván Fest 3. Por fin, allí estarán Unexpectance presentando Vortex, allí estarán Beast Inside, también asturianos, vendrán The Fall of Atlantis desde Madrid y, por supuesto, Tragedy como cabeza de cartel y de los que escuchamos para terminar From Nowhere. Gracias por estar ahí una vez más y nos oímos el próximo jueves. Un saludo de parte de Larry y de Maitane. ¡Chao!